Beat to the O. B-O-T. Adam O'Neill. Si no fuese por Dios, quizá tuvieran muerto. Si no fuese por Dios, en algún lío tuvieran vuelto. La victoria fue segura, aunque el proceso ha sido lento. Pero Dios me ha bendecido, así que mi pana lo siento. Es que los haters no te quieren ver triunfar. No te quieren ver triunfar. Y van a aguantar, porque si estás sucio, Dios te va a limpiar. Y si tú te caíste, Dios te va a levantar. Whoa. Es que los haters no te quieren ver triunfar. No te quieren ver triunfar. Y van a aguantar, porque si estás sucio, Dios te va a limpiar. Y si tú te caíste, Dios te va a levantar. Whoa. Una profesora me dijo que a nadie va a llegar. Sus palabras me marcaron y hasta me hicieron llorar. Con eso yo aprendí, no se puede señalar. Porque 5 años después su hijo venía a comprarme crack. Sus palabras me hirieron, pero no me estancaron. No. Sus palabras me hirieron, pero Dios fue soberano. Amén. Y Dios lo humilló y sus palabras se tragaron. Cuando viajaron, fracasaron y lo ayudé cuando llamaron. Dios me cambió de pica pica langosta. Porque yo andaba derecho con los bolsillos en contra. Conocen mis canciones, pero a mí no me conocen bien. Sé que a veces soy chicle, no soy un billete de 100. Mis errores han convertido mi sueño en pesadillas. Y la lluvia y chocolate se convirtieron en pastillas. Voy a todo lo que da, al fracaso le llevo millas. Que soy un guerrero y mi corazón no se caquilla. Si no fuese por Dios, quizá tuvieran muerto. Si no fuese por Dios, en algún lío tuvieran vuelto. La victoria fue segura, aunque el proceso ha sido lento. Pero Dios me ha bendecido, así que mi pana lo siento. Es que los haters no te quieren ver triunfar. No te quieren ver triunfar. Y van a aguantar, porque si estás sucio, Dios te va a limpiar. Y si tú te caíste, Dios te va a levantar. Whoa. Es que los haters no te quieren ver triunfar. No te quieren ver triunfar. Y van a aguantar, porque si estás sucio, Dios te va a limpiar. Y si tú te caíste, Dios te va a levantar. He visto invierno caliente, verano frío. Seculares santo y cantante, cristiano impío. Conmigo no, que yo conozco al ciego del mío. Hablas de mí a mi espalda y dice botella de los míos. Yo no pago mal por mal, que Dios se lo cobre. A mí Dios me ha bendecido y ya yo no vivo del sobre. Hay pastores prosperados que tú crees que son oro y no son cobre. Y pastores sin fama que permanecen como el roble. No puedo dar complaint conmigo, Dios ha sido bueno. Mi hija tiene ropa, leche, pan y huevos. Yo usaba tenis con cicote y vivía en un cuartico. Y andaba sudado como un caballo repartiendo trataditos. Mi ofrenda después de predicar eran patelitos. Y ahora Dios me ha bendecido y tú quieres que cierre el pico. No. Bendigo a todo el que puede, yo sí soy de los reales. Un soldado en el campo de batalla, no en redes sociales. Si no fuese por Dios, quizá tuvieran muerto. Si no fuese por Dios, en algún lío tuvieran vuelto. La victoria fue segura, aunque el proceso ha sido lento. Pero Dios me ha bendecido, así que mi pana lo siento. Es que los haters no te quieren ver triunfar. No te quieren ver triunfar. Y van a aguantar, porque si estás sucio, Dios te va a limpiar. Y si tú te caíste, Dios te va a levantar. Whoa. Es que los haters no te quieren ver triunfar. No te quieren ver triunfar. Y van a aguantar, porque si estás sucio, Dios te va a limpiar. Y si tú te caíste, Dios te va a levantar. Whoa. Recibe este consejo de una persona sabia, yeah. De un ex vende sueño que vivía de la labia. Que creció en callejones, mi pana, cogiendo talvia. Con la mente confundido, creyendo di que era rabia. Séale fiel a Dios, no le sea fiel al mundo. Nunca. Ponga a Dios de primero y usted nunca será segundo. Cambie usted primero para que pueda cambiar el mundo. Es como tener un carro y en la vida no tener rumbo. La vida que vivía la tengo por basura. Y si seguía en el infierno me iba a quemar como fritura. Los problemas en el rap secular no eran pintura. Recuerdo en tarima yo y Cash con pistola en la cintura. Por eso nunca olvidaré de dónde vengo. No. Y que de la gracia de Dios es que yo dependo. Amén. Y de siempre ser humilde aunque yo nada tengo. Y aunque usted se levante contra mí, yo lo comprendo. Si no fuese por Dios, quizá tuvieran muerto. Si no fuese por Dios, en algún lío tuvieran vuelto. La victoria fue segura, aunque el proceso ha sido lento. Pero Dios me ha bendecido, así que mi pana lo siento. Es que los haters no te quieren ver triunfar. No te quieren ver triunfar. Y van a aguantar, porque si estás sucio, Dios te va a limpiar. Y si tú te caíste, Dios te va a levantar. Whoa. Es que los haters no te quieren ver triunfar. No te quieren ver triunfar. Y van a aguantar, porque si estás sucio, Dios te va a limpiar. Y si tú te caíste, Dios te va a levantar. Whoa.